forma en vez de flor o en vez de hoja, hoja en vez de pétalo de rosa, tierra firme y ruda en vez de cielo, nube negra o gris en vez de clara, huracán voraz en vez de viento, bronce en vez de plata, mi bruto bello. Águila insaciable en vez de alondra, catarata inmensa en vez de ola, dura realidad en vez de sueño, fuego de volcán en vez de hoguera, hierro sin fundir en vez de cuerpo, paja en vez de hierba, mi bruto bello. Así que lo quiero. Y así yo lo quiero. En vez de flor o en vez de hoja, hoja en vez de pétalo de rosa, tierra firme y ruda en vez de cielo, nube negra o gris en vez de clara, huracán voraz en vez de viento, bronce en vez de plata, mi bruto bello. Águila insaciable en vez de alondra, catarata inmensa en vez de ola, dura realidad en vez de sueño, fuego de volcán en vez de hoguera, hierro sin fundir en vez de cuerpo, paja en vez de hierba, mi bruto bello. Lo quiero. Y así yo lo quiero. Y así yo lo quiero.